Bueno, ¿cuándo vamos a estar en Bursaco? En Bursaco el 25 de julio, que es el jueves de la semana próxima. ¿A qué hora? 9:30 p.m. Señores, esta es una charla un poco áspera, un poco difícil. Vamos a ver si sale. Algo acerca de la eternidad de las personas. Empecemos diciendo que en la epopeya homérica, Ulises bajó al mundo subterráneo a pedir consejo a los muertos. Y allí encontró a las sombras de sus antiguos amigos, quiero decir, compañeros que habían caído durante la guerra de Troya, o incluso fallecido durante los años siguientes a la toma de la ciudad. Ulises reconoció a cada una de esas sombras perfectamente, porque todos conservaban los rasgos que habían poseído en la tierra. En ningún pasaje de la epopeya griega encontramos la idea de que el héroe muerto pierda su identidad con respecto a su existencia anterior. Los griegos de la época homérica no tuvieron en cuenta la posibilidad de que se pudiera perder en el infierno la personalidad histórica, y tampoco se le ocurrió esto a los cristianos. Dante, igual que Ulises, recorrió el mundo de ultratumba, como sabe usted, conducido por Virgilio allá en los círculos del infierno, el purgatorio, y en todo el recorrido de su viaje vio y conversó con amigos y enemigos, héroes míticos, grandes figuras de la historia, y todos fueron reconocidos enseguida, y todos volvieron a contar sus biografías, sus peripecias, se demoraban con relatos, argumentos y pequeños detalles de sus existencias. Es decir, que sus antiguas personalidades parecían conservarse perfectamente bien a través de vagabundeos por la eternidad. Aunque separados de la vida terrena, los personajes de la comedia y los héroes míticos todavía estaban preocupados por los problemas y las molestias que habían sufrido en vida, estaban preocupados por su biografía, perseguidos por la idea de sus culpas que los acuciaban bajo la forma de los castigos que padecían en el infierno. Digamos que la personalidad los tenía a todos en sus garras, tanto a los santos del cielo en su gloria como a los réprobos que padecían en el infierno. Según el pensamiento cristiano medieval, la personalidad no desaparecía en el más allá. Esta es la idea fundamental en que se basa la doctrina cristiana, es decir, en una personalidad eterna e indisoluble. Y la resurrección de la carne es esto, se trata de reconquistar la personalidad en una forma más pura, así para digna de presentarse ante Dios. Dice Heinrich Zimmer, se supone que esa personalidad perdurará siempre, aunque por una curiosa falta de lógica, no se cree que haya preexistido en ninguna parte. ¿Qué clase de lógica está reclamando? ¿Qué lógica? Significa que si sos eterno para un lado, tenés que serlo para el otro. Claro. Bueno, pero eran cosas de Zimmer. Se dice que el hombre ha nacido, digo, ya para redondear esta idea, que después veremos, no es así en todas partes, con el acto mortal de la procreación, y se supone que proseguirá después de la muerte. El hombre es temporal en su origen, decía Zimmer, e inmortal en su fin. Una curiosidad etimológica. La palabra personalidad deriva del sustantivo latino persona. Y literalmente persona significa la máscara con que el actor de teatro griego o romano se cubría la cara. La máscara a través de la cual per dice sonat, su parte. Dice su parte. Eso quiere decir persona. La máscara era aquello que llevaba los rasgos y también la caracterización del papel. No eran rasgos realistas, sino rasgos que permitían reconocer al héroe, al criado, al mensajero, mientras el actor, detrás de la caracterización, detrás de la máscara, permanecía anónimo. Aquella máscara, aquella persona, ¿no?, en latín, era eso de lo que justamente los muertos no se podían desprender. Tanto en el cielo como en el infierno, según se creía, los bienaventurados o los castigados continuaban siendo los que habían sido en la tierra. Pero los ahora roles. Viene, los roles, digo. Son... Claro. Ahora vienen los hindúes. Y acá las cosas son bien distintas. En los textos hindúes y budistas, hinduistas y budistas, que describen incluso infiernos y purgatorios, la situación nunca es la misma que la que encontramos en Homero o en el Dante. En los infiernos hindúes, en los que también hay seres que agonizan en medio de sufrimientos, ninguna de las criaturas conserva los rasgos de sus individualidades terrenas. Alguna por ahí recuerda que una vez estuvo en otra parte y hasta puede llegar a saber a causa de qué acto sufren el castigo que sufren. Pero en general todos están sumidos y perdidos en sus miserias actuales. Los desventurados de los infiernos hindúes y budistas casi no pueden recordar ningún estado anterior, ninguna vestidura usada en una existencia previa, sino que se identifican exclusivamente con lo que son allí. Este infierno oriental, que es más bien un penoso pasaje de otra vida, como sabemos, tiene como principal condena la de prodigar durante la estadía un pasado sin recuerdo. En el infierno hindú, el campesino, el soldado o el artista dejaban de serlo. No tenían siquiera la posibilidad de la evocación. Todo estaba planeado para la futura transmigración. Las prácticas ascéticas de algunas concepciones orientales surgieron más que de la búsqueda de una pureza, de un cansancio melancólico, de una voluntad fatigada ante la ineludible llegada de una instancia vacía de recuerdos y después el tránsito por un futuro ajeno. Los ascetas de algunas comunidades jaina, por ejemplo, fueron como actores renegados, heroicos desertores, según el cronista, que se exiliaron a sí mismos de la farsa universal. Aquellos ascetas hindúes intentaban evitar someterse a los hechizos y a las tentaciones que habían seducido a todo ser que ya había vivido. Y los jainistas pretendían alejarse de los que saludaban con expectación, ¿no?, como una nueva aventura, los mismos hechos triviales, digo, de un argumento repetido infinitamente, de argumento del que descreían. Bueno, es un poco inevitable. Quiere decir que, contrariamente a lo que sucedía en el Occidente, en el Oriente la personalidad tiende a aniquilarse, incluso venturosamente. El nirvana no es otra cosa que la aniquilación de la personalidad y del deseo. Nosotros hemos trabajado aquí en el programa con la idea de la máscara, muchas veces. Hace pocos días creo que también hablamos de la máscara. Y hemos reclamado por esa idea de la máscara una mayor dignidad y una mayor veracidad. Por ejemplo, nos daba por decir que la máscara era más verdadera que lo que había debajo, que en realidad uno era su máscara, no lo que había debajo. Porque lo que uno construye durante la vida, a fuerza de tenacidad, a fuerza de estudios, a fuerza de lavarse los dientes, qué sé yo, eso es la máscara. Del deseo. También a fuerza del deseo también. Algo. Y cuando te sacas la máscara, que es todo lo que hiciste en tu vida, todo el esfuerzo de conducta, y queda algo que está abajo, pero ese ya no es ojo. Esa es otra cosa. Me gusta entonces más pensar que es más fácil reconocer a una persona por su máscara que por su verdadera cara. La idea de la verdadera cara me parece... a esa idea de una verdad última que está ya en un topo sobranos. Del inconsciente, que diría el psicólogo. Exactamente, del inconsciente, diría el psicólogo. ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Es como el dios de los gnósticos, que ni sabe que existimos. Y el inconsciente tampoco sabe, a lo mejor, que existimos. Y chapea de verdad, chapea de verdadero. Chapea de verdadero. Eso, ¿no? Yo diría que puede chapear de sumergido, de lejano, de profundo y de inevitable. Pero de verdadero, ¿por qué? ¿Por qué negarle veracidad a lo que hemos estado... A una construcción que llevó toda la vida. Que hacemos toda la vida. Así que me gusta la idea de ir poniéndose cada vez más máscaras para acercarse a la verdad. Y finalmente una última máscara que es... No, no hay una última máscara, como no hay una última verdad. Solo hay avance y dejarse uno atrás a uno mismo. Me gusta esa idea de ir tan rápido que uno queda detrás y ya el que va adelante es otro. Esa es la manera de cambiar. Hemos ido a la discoteca donde nos recibió una persona que ya no era el discotecario que habíamos conocido, sino otro. Ni siquiera es una máscara. No, no, era directamente otro. Otro que pensaba que era mejor, pero era peor, como casi todos los que piensan que son mejores. Hay que ver si entendió esto cuando usted se lo contó. No es un concepto fácil. Dice, de lo que usted habla es del olvido. Usted lo que odia es el olvido. Lo que odia, le dijo. Claro, usted odia. No estaba mal, ¿eh? Claro que no estaba mal. La verdad que el tipo... Claro que no estaba mal. Porque usted siente que se la pasa construyendo algo y después lo mandan al infierno y ahí nadie se acuerda de nada. Sí. Y más, dice, no hace falta que espere a ir al infierno para que le pase. Está lleno de personas que se han olvidado de usted. Sí, le dije yo. El señor es psicoanalista, sí, me dijo. Bueno. Y se sacó una máscara. ¿Y qué hace en la discoteca? Y apareció tal cual era Gabriel Roló. Pero... Y entonces me dio este disco, este tango, que se llama Olvido, y que vamos a escuchar en la versión de su autor, Charlo. Adelante. Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que ha sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más. Era Charlo, en La Venganza será terrible. Olvido.